Lecciones de la Biblia a continuación. Al estudiar las Sagradas Escrituras encontraremos varios ejemplos de victoria. Esas ocasiones en que los hijos de Dios obtuvieron las victorias sobre el mal. En el nombre de Jesús pudieron hacerlo. Si leemos en los Evangelios, vamos a encontrar que cuando Jesús envió a los 12 a proclamar el Evangelio de la venida del reino de Dios, Él les dio poder sobre los demonios y los espíritus impuros. Él les dijo que ellos sanarían enfermos, limpiarían leprosos, resucitarían muertos y echarían fuera demonios. Les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Cuando ellos volvieron con el reporte de lo que había sucedido, manifestaron que tal como Jesús había dicho, así fueron las cosas. Luego, el libro de Lucas habla de cuando fueron enviados los 70. Y aunque no se dice que ellos echarían fuera demonios, también lo pudieron hacer. Cuando ellos volvieron con el informe, ellos dijeron: hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Porque ya leímos que los demonios, los principados y las potestades están sujetos bajo los pies de Cristo Jesús. Él les dio potestad sobre toda fuerza del enemigo. Es interesante que ellos se emocionaron y compartieron lo que había sucedido. Y había una expresión de gozo cuando estaban compartiendo que los demonios se sujetaban. Fue tal el poder que ellos tuvieron y recibieron de Dios que pudieron lograrlo. Ellos entendieron que era el poder que Jesús les había dado y estaba obrando a través de ellos y lo hacía posible. Nunca ellos dirían que fue por el poder que ellos humanamente tenían. Eso es imposible. Solo el poder de Dios y en el nombre de Jesús se podían echar fuera demonios y expulsar espíritus impuros que había dentro de las personas. Jesús los escucha, se da cuenta de la emoción de lo que están ellos experimentando y Jesús detiene un poco esa emoción para dar un mensaje muy importante que también debiera ser un mensaje que nosotros debemos entender en este tiempo. Él les dijo: no os alegréis de que los espíritus se os sujeten. Antes alegraos que vuestro nombre esté escrito en el cielo. No te emociones tanto por los milagros que puedes hacer. No te emociones tanto por las cosas tan maravillosas que has visto. No te emociones tanto porque los demonios se sujetan. Alégrate que tu nombre esté escrito en el cielo. Queridos amigos, hermanos, en este tiempo muchas personas se emocionan y se alegran y comparten y dicen: ah, es que conocemos a un siervo de Dios, a un apóstol, lo llaman profeta, hace grandes milagros, realiza prodigios, hace tantas cosas que maravillan a los hombres. Pero su nombre estará escrito en el cielo. Debemos alegrarnos cuando tengamos la seguridad que nuestro nombre está escrito en el cielo, que tenemos una comunión con Jesús, que estamos relacionados con Él, que vivimos una experiencia con el Señor, que Él es verdaderamente nuestro Dios. Y entonces decir que está escrito nuestro nombre en el libro del cielo. Eso es lo más importante. Así lo destacó Jesús. Los milagros tienen su lugar. Que se sujeten los demonios también es interesante. Pero lo más importante para el cristiano debe ser que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Qué es lo más importante para ti hoy? ¿Qué es lo que más te interesa? ¿Las cosas que otros pueden hacer? ¿O las cosas que tú quisieras hacer? ¿O las cosas que quisieras ver? Lo que más te llama la atención y te interesa es ir a uno de esos escenarios y poder ver cómo suceden los milagros. estar atento frente a un transmisor y poder comprobar que sí sucedió un milagro, o que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo más importante. Y lo que debiésemos tener presente es que nosotros podemos hacer que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida si nos entregamos por completo, de todo corazón, con un verdadero arrepentimiento. Una entrega a Cristo Jesús hará que nuestro nombre esté escrito allí y permanezca allí hasta el día de su gloriosa venida. En olor de multitud, todo está bien calculado, calidad profesional. Cuanto más alto lleguemos, más podremos conquistar. Y qué noble sentimiento, pero qué contradicción, que sirviendo al Maestro nos traiciona el corazón y caigamos en la trampa de la torre de Babel, que nadando en la abundancia olvidemos nuestra fe, que el Verbo se hizo carne, descendió de la luz, su camino fue hacia abajo y entregó su juventud. ¿Y cuántos resistiremos la mirada de Jesús, dibujada en el recuerdo de una cruz? Y el impacto emocional, la respuesta de las masas y el carisma personal, que lo puro y verdadero, escondido en un rincón, nos deslumbra más la fama que el calor del corazón. Yo prefiero estar más cerca de la cruel necesidad y llorar con los que lloran y ofrecerles la verdad y aprender a ser cristiano a la lumbre de mi hogar y tener algún amigo que me ayude a recordar que el Verbo se hizo carne, extendió dibujada en el recuerdo de una cruz, dibujada en el recuerdo de una cruz.